List 35. Advertir. To warn. Asegurar verificando. To check on. Cobre. Copper. Colchón. Mattress. Compasión. Sympathy. Considerar. To regard. Cuesta arriba. Uphill. Dedo pulgar. Thumb. Desventaja. Disadvantage. Embarazada. Pregnant. Ensayar. Un evento. To rehearse. Fontanería. Plumbing. Gaviota. Seagull. Implicación. Involucración. Involvement. Introducir por fases. To phase in. La Vía Láctea. The Milky Way. Loco. Insane. Merecer. To deserve. Molestar. To annoy. Molesto. Annoying. Orgulloso. Proud. Raíz. Root. Silbato. Pito. Whistle. Tonterías. Nonsense. Una amplia gama. A wide range.